Kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de este vuestro radio show favorito, así esperamos, el Iguana Rock de todos los domingos desde aquí, el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, como no podía ser de otra manera, Coyote el que os habla. 9ª edición, en concreto esta de la semana 24 del presente 2022. Esperemos que estéis bien y que todavía no os hayáis derretido con esta ola de calor que estamos padeciendo prácticamente en toda España. Iros por la sombra y nunca mejor dicho, si estáis escuchando este programa bien en directo, bien en diferido, en nuestros podcasts que solemos colgar en nuestra página, que es la vuestra, ya sabéis, las tres W, iguanarock.net, y podéis seguirnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, ya sabéis, @iguanarocknet. Pero no estamos en Instagram, no, no tenemos Instagram. Y somos del Atleti, algún defecto teníamos que tener, no somos perfectos. Semana 24, Iguana Rock comenzando. Esperamos tener calidad musical a la altura de vuestros exigentes oídos. Nosotros vamos a intentarlo en las próximas 2 horas de comunicación, si así lo queréis, si así queréis acompañarnos y permanecer con nosotros en sintonía. E intentaremos, pues eso, poneros, pincharos alguna novedad. No sabemos si de rabiosa actualidad, pero todo se intentará. Recordaros esas formas de contacto a sutiempo@iguanarock.net para críticas constructivas, destructivas, según proceda. Contactar con nosotros, envío de material, maquetas, nuevos álbums, nuevos trabajos, eventos, moteros, en fin, lo que se tercie, ya sabéis, ahí nos tenéis para lo que queráis, para lo que precisáis relacionado con el contenido del programa. Como decíamos, justo hace unos minutos, Coyote el que os habla, producción, dirección y presentación. Y ya sin más dilación nos vamos a ir con un señor que militó en los Genesis. Fantástica su música, su obra en solitario. Muy reivindicativo, un señor que ha podido con su música hacer que el activismo viviera de nuevas fuentes y muy importantes. Estamos hablando del gran Peter Gabriel. Por buenas causas, solidarias, siempre movilizándose. Y aunque ya con unos añitos, nos vamos a ir a escuchar ese maravilloso Sledgehammer. ese maravilloso tema que además iba acompañado de un fastuoso y maravilloso vídeo que no sabemos cuánto tiempo se tardó en realizar, con miles y miles o cientos de miles de fotogramas. Maravillosos los detalles de ese vídeo, que cada vez que lo veo descubro todavía más cosas y cómo se pueden hacer en 5 minutos apenas de música tantas cosas para un videoclip. Así que sin más dilación, Peter Gabriel, el gran Peter Gabriel, comenzando la edición de hoy de Deli Wanna Rock. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esa versión extendida, que es la que hemos querido recuperar para todas vosotras, vosotros, de ese maravilloso tema incluido en el álbum So, S.O., dos letras que nos dijeron tanto en aquellos tiempos. El maravilloso Peter Gabriel, que entre otros grupos militara por los grandes Genesis, a los que idolatramos. En su carrera en solitario lo bordó con este vídeo, con este tema, y por supuesto hemos querido poner una versión extendida, no habitual, siempre los del Iguana Rock haciendo cosas diferentes, especialitos ellos. Y bueno, pues de esas versiones extendidas que podéis encontrar en maravillosos inventos como son Spotify, YouTube Music, etc. Os invitamos a que perdáis mucho tiempo de vuestras breves vidas en esos inventos llamados YouTube Music y Spotify, entre otros. Esos años 80 los que hemos recordado con el inicio del programa, año 86, ese álbum era el So de Peter Gabriel. Siempre reivindicando esos maravillosos años en los que ya la música penetraba en nosotros y no solamente por los oídos, nos la metíamos y nos la chutábamos en vena. Maravilloso músico como es Peter Gabriel, nos apetece ir a escuchar y a compartir con vosotros otra maravillosa banda. Estamos empezando con temas muy comerciales, luego iremos con las novedades y los grandes desconocidos y por conocer. Pero qué decir de los Simple Minds. El Alive and Kicking, escuchado comercialmente hasta en la conchinchina, nos apetece ahora recuperarlo en una versión que nos pone los pelos de punta, incluidos los de la cabeza. Y es que nos molan mucho los acústicos. Nos molan mucho, nos ponen mucho. Y queremos traerlos aquí a la radio, a vuestra OVK Onda Vallecana, que es desde donde emitimos para todas vosotras, todos vosotros. Así que esperamos a no mucho tardar que los acústicos se den cita con nosotros aquí en directo, en el vivo y en directo de Iguana Rock. Y mientras tanto, ¿por qué no escuchar ese famoso Alive and Kicking? En su versión acústica del álbum acústico de los grandes Simple Minds, las mentes simples. Ahí estaba sonando esa percusión maravillosa para terminar ese tema en acústico de los grandes Simple Minds, ese álbum acústico. Que nos está ayudando para comenzar el radio show de hoy. Muchas cosas y variadas como siempre en el Iguana Rock. Si nos aguantas hasta el final en las dos horas de comunicación para tus exigentes oídos. Intentaremos abrirte los oídos con buena música. Nuestra misión principal en este planeta, en este mundo, para lo que nacimos. Y en algún caso, si procede, también intentaremos abrirte los ojos. Que hay mucho farsante de feria por ahí suelto. Cuidado con esos iluminados, cuidado con esos agoreros que se cruzan en tu camino y te dicen cómo tienes que vestir, pensar, cómo tienes incluso que vivir. Solamente se vive una vez. Cuídate, cuídate de ello, por lo que más quieras. No te dejes embaucar, que la vida solamente se vive una vez. Vívela plenamente según el dictado de tu corazón. Eso nos recuerda que luego iremos con una reflexión de esas que nos gustan tanto para dejar las mentes pensando. Así que luego iremos posteriormente con una reflexión para esta semana 24, ¿os parece? Ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con uno de los guitarristas favoritos del Coyote, el que os habla. Se llama Steve Stevens. Si os gusta la música de Billy Idol, sabréis de quién estamos hablando. El guitarrista principal de Mr. Billy Idol se llama Steve Stevens. Ha estado en muchos proyectos, tiene una maravillosa carrera en solitario. Y con esa nos vamos a ir retrocediendo al año 2008. Aquel año, un accidente de memoria tuvo lugar, se llamaba Memory Crash. Y ahí el bueno de Steve Stevens, un crack de las seis cuerdas al que hemos tenido la suerte de ver en directo. Si no me falla la memoria, aquí en España lo vimos precisamente acompañando al gran Billy Idol. En la Sala Riviera de un caluroso verano como la primavera que estamos teniendo, esperemos que mientras nos escuches todavía no te hayas derretido de esa ola de calor. Nos dejan decir de, tacos en este horario infantil, ya sabes. Así que vamos a ir con el bueno de Steve Stevens. El tema se llama Hellcats Take the Highway, o lo que es lo mismo, Los gatos infernales toman la autopista, sería algo así. Y con este fantástico músico que ha participado en bandas sonoras como la de Top Gun, con aquel famoso himno, el anthem de Top Gun, de la Top Gun original. Luego os contaremos alguna cosita más. Vamos con este Hellcats Take the Highway. Bueno, pues ahí estaba el virtuoso de Steve Stevens, el guitarrista de Billy Idol, haciendo maravillas con esas seis cuerdas, en ese Memory Crash y en ese tema Hellcats Take the Highway. Esos diablillos infernales, esos gatillos toman la autopista. Un señor que en su momento pues participó, como decíamos, con el himno, el anthem de Top Gun, esa película que ahora tiene su secuela en Maverick. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero han recuperado a Tomás Crucero, a Tom Cruise. De Kelly McLeish no han querido saber nada, no sé por qué será, pero bueno, han recuperado al bueno de Tomás y dicen que no está mal, incluso va a conseguir que la gente vuelva a ir a las pantallas, al cine. ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine, a la gran pantalla? Tampoco hace tanto de eso, ¿eh? Pero bueno, dicen que lo va a conseguir el bueno de Tomás con este Maverick, pero lo que pasa es que han querido meter otro himno en la banda sonora y os lo vamos a pinchar. Esto es total novedad. No íbamos a poner todo cosas comerciales y del pasado, sino que también traemos cosas interesantes. Pero es que en ese himno no han contado para nada con Steve Stevens. Han contado con Harold Faltermeyer, con Lady Gaga, no sé si les suena de algo, y con alguno más que ahora les contaremos. El maravilloso himno de la primera parte de Top Gun, de esa banda sonora, siempre nos puso los pelos de punta, incluidos los de la cabeza. Y ahora sí vais a escuchar lo que es el himno, incluido en la secuela, la de Maverick, actual, rabiosa actualidad del 2022. Así que vamos con ello. Ahí estaba ese remake, secuela a nivel himno, en la que Harold Faltermeyer ha contado con Hans Zimmer. ¿Habéis notado el toque del maravilloso compositor de bandas sonoras Hans Zimmer? Pues junto con Lady Gaga, Hans Zimmer y demás, no han querido contar con algún motivo por el que anteriormente sonaba Mr. Steve Stevens, que yo creo que lo hubiera abordado, pero bueno, a veces los músicos no están disponibles o desconocemos el motivo. Siempre nos gustará la versión de Steve Stevens con Harold Faltermeyer, pero aquí teníais la novedad. ¿Conseguirá el amigo Tomás que la gente vaya al cine además de esta banda sonora? Pues parece ser que las cifras así lo están indicando. Aparte, es un buen sitio con la que está cayendo para que por lo menos no mueras con el aire acondicionado que suelen tener en los cines. A veces, incluso como en los cruceros, demasiado. Pero bueno, continuamos por aquí, vamos con más novedades. También este programa de vez en cuando se trata de apoyar a gente que empieza, gente que comienza, y vamos con sangre fresca, sangre joven, como los chicos de Volvoreta, que a nivel redes sociales, a nivel YouTube, están necesitando que les promocionen, que les voten para entrar en carteles, para entrar en eventos de fantásticos conciertos y festivales. Bueno, pues desde aquí nuestra ayuda para estos chicos jóvenes de Azuqueca. Queremos saludar y felicitar a toda la gente de Azuqueca, que es de donde son estos chicos, y en especial a la amiga Vicky. ¿Tú sabes quién eres? Así que vamos a ir con... un tema que es en directo y que se llama Amor por el Rock and Roll y que suena muy bien. En la web de YouTube ellos agradecen a Sonido Custom por haber grabado este tema en directo y con esta calidad. Y bueno, pues simplemente mencionaros la formación: Carlos Martín en la voz y guitarra, Alejo Martín bajo y coros, y Dani Solano en la batería y coros. Toda la suerte del mundo para estos chicos que hacen rock and roll directo sin florituras. Y que ya sin más dilación suenan a continuación. Bueno, pues toda la suerte para los Volvoreta, estos chicos, este trío de Azuqueca, que lo hacen bastante bien. Como habéis podido observar y escuchar en este Amor por el Rock and Roll. Un besito, Vicky, tú sabes quién eres. Cambiamos de tercio, nos vamos a ir a gente que va a tocar. Úsease músicos, músicas y compositores en un fantástico festival de blues como es el Blues Béjar Festival, por fin. Una edición de otro festival magnífico de este país, por tierras de Jaén, en concreto. En Cazorla. Que es el Blues Cazorla Festival. Decía yo Béjar, pero de vez en cuando se me va el riego. Y continuamos ahí mientras suenan de fondo los Chus Blues, San José Blue Fingers, que yo creo que más de tres veces han estado por ahí en esos festivales por tierras de Cazorla, Jaén. Un festival que tendrá lugar, como decimos, el 7, 8, 9 de julio de este presente 2022 en tierras de Cazorla, Jaén. Y donde estará Eric Gales, donde estará Rick String and the Nightcats, donde estará la Rory Gallagher's Band of Friends, Nick Moss Band, Eduardo Pinilla Blues Band, Richard Ray Farrell, Tommy Castro and the Painkillers, el gran Raimundo Amador, el gran Popa Xavi, Reverend Sound Amos, A Man and the Wayward Sons, y la fantástica guitarrista que os vamos a poner ahora, como es Samantha Fish. Ella dice que todo se puede hacer bien y mejor, más rápido, faster. Así que con ese temita de su último álbum vamos a ir. ¡Aú! Como decimos, ojalá que se pueda dar mucha gentecita en ese festival y ojalá que nosotros también. Así las circunstancias laborales y demás, y estivales vacacionales lo permitan. Si no conseguimos ir este año, estaremos muy, muy tristes porque es un festival que merece, como decimos, muy, muy, mucho la pena. Vamos con Samantha Fish. Y ese faster que os prometíamos. Gotta. y Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, como os decíamos, fantásticos músicos, fantásticos cantantes y compositores que se van a la cita en esa edición del Blues Cazorla Festival. La edición del presente 2022. Recordar, 7 al 9 de julio en la calurosa Cazorla. Fantástico y precioso pueblo, además. Y de Samantha Fish, que era la que estaba sonando. Nos vamos a ir a un grupo de fantásticos músicos de aquí que se llaman Bajo Presión. Y que además en su momento en nuestra querida Radio Vallecas hemos tenido la ocasión de tenerles en acústico, que es como a nosotros nos gusta que las bandas se nos entreguen, se nos muestren y nos lo den todo. Muchos así lo han hecho y unos de ellos fueron los grandes Bajo Presión. Saludito al amigo Javi Canseco y a toda la formación de esa banda que enseguida os la recordamos. Vamos a ir a continuación con lo que es el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum. El tema se llama Ángel o Diablo y es un tema que transmite la dualidad del bien y del mal y que musicalmente fragua un sonido clave en la banda. Es un yin y un yang musical que representa que cualquier pensamiento puede ser visto como su contrario si se mira desde otro punto de vista. O lo que es lo mismo. Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto, sino relativo. ¿Te has pispado? Bueno, pues esto es lo que nos comentan Antonio Robledillo a la voz, Rodrigo Álvarez Martín a la guitarra, el amigo y bueno de Javier Canseco al bajo y Gabriel Ruiz a la batería. Este tema lo han grabado no hace mucho, en el caluroso mes de mayo del 2022 en los estudios Radical Sonora, y ha sido grabado por Ciervo Producciones. Como decimos, es el segundo adelanto de lo que será el próximo álbum de estos chicos incandescentes, Bajo Presión, y que siempre nos han molado y mucho. En la red de las redes, en el YouTube, podéis ver el fantástico vídeo que se han currado de este Ángel o Diablo, que a continuación, ya sin más dilación, os pinchamos. Estreno total aquí en Iguana Rock. Es una voz de mi interior que nunca para. Bueno, pues de los grandes Bajo Presión, que son gente de aquí y lo hacen muy bien, y no nos cansamos de decirlo, aunque suene atípico tópico o podamos volvernos repetitivos como el ajo, aquí se hace muy buena música y hay fantásticas bandas y fantásticos músicos y compositores. Puede que esté de moda el prestar vuestros oídos a lo que llegue de fuera y a los cantos de sirena, pero es verdad que deberíais de apoyar mucho a los músicos y a la música que se hace aquí. No nos cansaremos de decirlo, no nos cansamos y no nos hemos cansado nunca. Vamos a pasar página y vamos a ir con otro de los grandes ases de las seis cuerdas que el coyote del que os habla idolatra. Se llama Steve Vai. Algunos los conocerán por ser un alumno aventajado de Frank Zappa. Otros lo conocerán por Devil Rod. Otros lo conocerán entre los que nos encontramos por estar a las órdenes del señor Graham Bonnet en Alcatraz. Pero lo cierto es que tiene una carrera en solitario envidiable y encima va a estar visitando en el caluroso mes de julio, en breves semanas, en el verano del 2022, nuestro país, nuestra piel de toro y en concreto la ciudad de Madrid, en la ciudad universitaria, el Festival Noches del Botánico. Un virtuoso de las seis cuerdas, un crack, un loco de la música, que de vez en cuando, qué bonito es, que un maravilloso espídico guitarrista se ponga a hacer baladitas como la que os vamos a poner, que nos ponen los pelos de punta nuevamente, incluidos los de la cabeza. No sé si os lo habíamos ya dicho alguna vez. Pues sí, pues sí. Flipamos y levitamos con este señor. Y sobre todo cuando David Lee Roth le dice, a pesar del maravilloso Skyscraper, que es el álbum que se curró con él y los temas incluidos ahí, quiero que te hagas una baladita que se llame Damn Good. Porque si en esta vida hay algo tan bonito como tener amigos y que estén a las duras y a las maduras, a las buenas y a las malas, es de vez en cuando escuchar temas como este y recordar esos viejos tiempos, them good times, esos malditos buenos tiempos con tus amistades, con tus amigos. Qué bueno es que de vez en cuando suenen en nuestro alma, en el interior de nuestras personas, temas y baladitas como la que a continuación os vamos a poner. Recordar, el bueno de Steve Vai estará un 18 de julio en el Noches del Botánico. Entraditas, quiero recordar, desde 25 pavos. Merece muy mucho la pena la ocasión de no perderos a este crack de las seis cuerdas, Mr. Steve Vai, un locazo de la guitarra a nivel mundial. We was happy in our rest. good times again. Damn good times. Talking about good times. Damn good times. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos con la reflexión de la semana. Semana 24, semana actual. Y en este caso procede que pongamos un consejo táctico de un famoso militar. Cortesía de Nessa, la dama de la carroza negra. Adelante, Nessa. Por favor, procede. Cita de Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo una equivocación. Y así es, hay que dejar que los enemigos se equivoquen. No los distraigas cuando lo estén haciendo mal. Así lo pensaba y lo decía Napoleón. Y así en el 2022 queremos que tú y yo lo reflexionemos. ¿Te parece? Muchas gracias, Nessa, por esa cita. Por ese consejo táctico, cita, reflexión, como queráis llamarlo. Y la próxima semana, más. Bueno, nos vamos a poner ahora, cambiando de tercio, muy sentimentales. Qué bonito es que un padre músico enseñe música a su hijo, ¿no? Pero qué bonito también es que los dos escriban música, los dos se atrevan a crear una canción e incluso a componer la letra juntos y grabar una guitarra. ¿Por qué no? Bueno, pues esto es lo que ha acontecido en un álbum que se llama Después de un año. Los frutos de la pandemia seguimos cosechándolos y en este caso viene el gran Mr. Black con este tema sembrado, cosechado y recogido en este álbum con su hijo. Se llama el tema Nuestra Historia y, como decimos, qué sentimentales nos ponemos cuando vemos todo el amor de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, simbolizado en una canción como puede ser este temita, de los varios que componen este álbum, varios cortes de él después de un año. Toda la suerte para el gran Mr. Black, el cual, por supuesto, también ha estado aquí en acústico, en el Iguana Rock. Nos encantan los acústicos. No sé si os lo hemos dicho alguna vez. ¿Se me escucha? ¿Oiga? Pues sí, los acústicos volverán, no sabemos cuándo. Pero será aquí, en Onda Vallecana, en el Iguana Rock. Mientras tanto, vamos con esta su historia, la de Mr. Black y su chico, que se llama así, Nuestra Historia. Hijo, Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y tiempo ahora para escuchar, ¿por qué no?, un poquito de blues para el cuerpo. De la mano del gran Robin Ford. Mama, papa, please talk to your daughter for me. Nos estamos retrotrayendo al año 1988. ¿Os hemos contado alguna vez lo de los maravillosos 80? Pues por cosas como esta, insistimos. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y después de haber escuchado buen blues de la mano y voz de Robin Ford, continuáis por aquí en el Iguana Rock. Esperemos que os esté molando esta historia, que que hacemos desde hace ya unas cuantas temporadas con todo el cariño del mundo. Con nuestras demencias, faltas de riego y desvaríos, es verdad. Lo admitimos y lo asumimos. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no os parece? Locos por el rock and roll, locos por la música. Así estamos, locos por el blues, locos por el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado, y así seguiremos. Zumbaos perdidos, contándoos las cosas de próximos conciertos, festivales, músicos y demás historias relacionadas con el mejor lenguaje jamás inventado de comunicación. La música en todos sus desvaríos, tendencias e influencias. Si no lo sabíais, también en este programa tienen cabida los poetas del rock and roll. Y aquí en este país los hay y muy buenos. Vamos con uno de ellos, el bueno del Ángel Petisme, el amigo Ángel, que ha vuelto a sorprendernos con una fantástica letra y con un fantástico tema. Donde muere la carretera es como se llama el tema que a continuación va a sonar. 4 minutos de lujo que el bueno de Ángel, como siempre, brindándonos su maravillosa creatividad en cuanto a letras y en cuanto a música. Así que, sin más dilación, no nos extendemos más, y que suene la música de este gran compositor, de este músico y de este escritor y poeta del rock and roll, Ángel Petisme. Todo un artista donde los haya. Thank you. trilla en las ceras y en el granero se oxida mi pequeña bicicleta. Los días claros se ve el Moncayo desde detrás de la iglesia. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, tiempo ahora, cambiando de tercio. Después de haber escuchado al bueno de Ángel, para irnos con otra banda formada también por excelentes músicos, vamos a ir con un poquito de folk, o como lo queráis llamar. Son músicos consagrados. Alguno incluso consagradísimo, como el bueno de Leo Viñola a las guitarras, si alguno recuerda a los grandes Raza. Y también está al violín, teclas y percusión Óscar Jiménez y Diego Prieto, bajo eléctrico, si lo recordáis de Travesía. Bueno, pues mostrando un poquito de folk, que según dicen ellos es una banda, se quieren describir como la banda que vuelve a traer la auténtica música bretona al sur de los Pirineos. El tema que os vamos a poner se llama Noche de baile en Saint-Sauveur, si es que lo he pronunciado bien. Lo reconozco y pido disculpas, soy muy malo con el francés. Así que Saint-Sauveur, o como se llame, los franceses que nunca han sabido pronunciar una R en condiciones, mira que se empeñan en ponerlas en su alfabeto, pero bueno, es lo que tiene. Cuanto peor hablas, más la quieres utilizar. La lengua, me refiero, las letras, las palabras. Así que vamos con estos chicos que se llaman Dinan, y que suenan así de bien. Por supuesto, queremos dedicar este tema todos los fans de la música bretona, del folk celta y sus variantes, los fans de raza, de la banda, donde también militaba Leo Viñola. Bueno, pues aquí están sonando los Dinan, estreno total para todas vosotras, todos vosotros. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues si os gusta la música de Wendell, de la banda, pues seguramente que os va a retrotraer muchos flashbacks, muchos recuerdos. Esta gente, los buenos de Dinan, que es este trío que hoy os hemos puesto, con la esperanza de que pronto podamos poneros más música y que nos presenten su álbum. Continuáis por aquí, no nos queda mucho tiempo. Pero cortesía del amigo David, al que mandamos por supuesto abrazo y saludito, queremos daros a conocer una banda catalana, se llaman Red Shark, y bueno, pues de su carrera digital, el Digital Race, nos apetece compartir con vosotros este La Muerte Cabalga. Red Shark, desde tierras de Barcelona, desde tierras catalanas, sonando aquí en el Iguana Rock. Gracias, David, por la parte que te toca. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y como no nos queda mucho tiempo, habéis sido buenos. Habéis estado ahí al otro lado aguantando la calor que está cayendo y soportando al pesado del coyote. Nos vamos a ir con dos temitas fantásticos. Uno es un estreno y el otro es un maravilloso postre tema del pasado de un proyecto en el que nos estamos rompiendo la cabeza desde que tuvimos la puta pandemia y las mentes se pusieron a pensar. ¿Os acordáis cuando estábamos confinados? No hace tanto tiempo de eso, ¿eh? Y la gente nominaba a amigos, a compañeros por redes sociales. Yo recuerdo el Facebook porque a mí me han nominado para mencionar 10 álbums que tuvieran marcado por el motivo que fuera. 10 álbums que hubieran influido en tu vida, que te hubieran tocado la patata, la fibra sensible. Pues desde entonces el Coyote está trabajando en los 69 mejores álbums en directo que le hayan tocado la patata por el motivo que sea, y en los 99 mejores álbums de estudio. No es tarea fácil, pero como diría alguno que yo me sé, estamos trabajando en ello. Y uno de esos álbums será el postre. Antes, el estreno de una fantástica banda que ojalá pudiéramos verla día sí día también. Son unos guiris maravillosos, se hacen llamar Trueno o lo que es lo mismo, Thunder. Y bueno, pues son novedad porque están sacando, presentando nuevo EP o nuevo álbum, All the Way, todo hasta el fondo. Y ahora sí es tiempo de escuchar este a lo largo de la nación, Across the Nation, a través de la nación, sonando aquí por mérito propio, estos chicos que se llaman Thunder y que cualquier día se nos va la olla y acabamos haciendo un especial de ellos. ¿Qué te crees? ¿Que no? We'll be right back. Bueno, pues lo prometido es deuda. Si habéis llegado hasta aquí, os merecéis el mejor de los postres si no os habéis derretido. Bueno, hemos intentado comunicar con vosotros, con vosotras en estas dos horas. Esperamos haberlo conseguido. Y si lo hemos conseguido, nos daremos por muy satisfechos. Mucha música y muchas cosas se han quedado por contar, pero así os emplazamos a la próxima semana. Ya sabéis que Iguana Rock suena a través de OVK Onda Vallecana todos los domingos a partir de las 20 horas. Gracias a todas esas plataformas que también nos emiten, nos difunden, nos transmiten y conectan con nosotros. Impagable su servicio y moláis mazo si os quiere. Ya sin más dilación, vamos a ir a deciros alto y claro que es así como se llama el tema que os vamos a poner de los Autograph, Loud and Clear. Así se llamaba el álbum y así se llama el tema, que por supuesto y por derecho propio estará en ese proyecto de los 99 mejores álbums de estudio, ¿por qué no? Los americanos Autograph, que en su momento, por supuesto, llegaron a telonear a los mismísimos Van Halen, entre otras bandas. Una banda que merece muy mucho la pena y de la que hace tiempo que no sabemos mucho. Quizás con nueva formación, pero nos apetece retornar a esos maravillosos años 80. No nos cansaremos de decirlo y de repetirlo. Suena ya por fin y por derecho propio el Loud and Clear de los grandes americanos. Autograph. Bueno, pues queridos amiguitos, amiguitas, esto es lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy. Gracias por prestarnos vuestros oídos durante dos mágicas horas. Nosotros amenazamos con volver, ¿estaréis por ahí? Esperamos que sí. Sois muy grandes por acompañarnos. Esperamos haberos abierto bien los oídos y en algún caso los ojos. Hoy hemos estado cortos de recados, pero no por ello el mundo deja de merecérselos, especialmente alguno. ¿Cuándo y a quién se los mandaremos próximamente en más ediciones del Iguana Rock? Iros por la sombra, nos derritáis. Sed buenos, iros por la sombra. Amenazamos con volver, esperemos que vosotros también. Y solo sabemos que nos encontraremos en algún momento, alguna próxima vez, en un día soleado. ¡Cuidarsus! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta la próxima!